Jueves 25, exactamente he escuchado la hora, son las 7 de la noche y yo saliendo del trabajo, dirigiéndome a mi casa después de un día nuevamente agotador porque volvieron a ponerme en el puesto que les dije de ayer, líder nuevamente, para que aprenda bien. Eso de que aprenda bien me cansa más de lo que es el trabajo normal. Pero bueno, hay que acostumbrarse. El día sábado también me han dicho que tengo que volver a hacerlo, así que acostumbrarse. Hoy no sabía bien de qué hablar. Y por una interacción en Twitter del amigo, a ver, miremos el Twitter. Yo sé que es @huchu. Esto, no sé si se pronunciará así, disculpe mi amigo si es que no es así, si no es esa la forma de pronunciarlo. José Antonio Algarra, que gentilmente hizo un retweet de los, o mencionó el podcast que estaba escuchando, y en una de esas interacciones me dijo que un amigo venía de vacaciones por aquí y que si no podía hablar cosas prácticas acerca de eso, de una persona que viene. Y le adelanté algo, algo que yo tampoco sabía que habían puntos de para turistas. A ver, ¿de qué estoy hablando? Me estoy metiendo cabe solo. No se me entiende lo que quiero decir. Entonces, por partes. Diera la impresión que un sistema o una facilidad para el turista, cuando llega acá a Japón, específicamente lo que yo vi fue en Tokio, en Akihabara, precisamente en Akihabara, cuando hace poco fui por el Día del Padre, justo les mencioné, y ahí vi un póster, una propaganda que decía que ahí eran donde daban tarjetas para internet Wi-Fi gratis para los turistas, solo para turistas. Que ese era un punto, ahí estaba el horario, y si desean verlo en mi cuenta de Twitter, no sé si tuiteé como desde Aikawa o tuiteé como Miyashiro Pro, que ahí aparece la foto. Y también adicioné dos fotografías más del edificio y del lugar específico en el cual hacen ese servicio de dar las tarjetas, no sé cómo será, dice internet Wi-Fi gratis solo para turistas. Y yo no sabía que había ese sistema, ¿no? Me parece que yo había escuchado, pero no sabía cómo ni cómo acceder. Bueno, al parecer en ese local lo dan. No sé si es una tarjeta, no sé, no, la verdad que no, hasta ahí no llego, porque primero que no soy turista, y segundo que estaba con la familia y ya no, ni siquiera tuve la visión de podcaster de meterme y decir, bueno, averiguar bien y poder contarlo en el podcast. Pasé, tomé la foto y seguí de largo. Porque, como bien decía Frank, oye, ¿y tu familia te deja grabar todo el tiempo? Porque estaba haciendo puros periscope ese día. Y le mencioné de que, bueno, ya sabían ellos, ¿no? Que muy de vez en cuando vamos por esa zona, entonces y sabían que yo contaba cosas en el podcast, entonces me daban como esa licencia, ¿no? Bueno, eso con respecto a la internet, ¿no? Que ahí pueden tener una opción. Si es que piensan, no sé qué tanto tiempo piensan venir para acá, de paseo, de turismo, y si están con la idea de manejar algún automóvil aquí, primero que se lo piensen dos veces, porque pueden saber manejar, pero el tráfico está al contrario. O sea, no solamente el timón está en un lado que no están acostumbrados, sino la dirección de las vías están al revés. Entonces es fácil irse en contratráfico si no estás acostumbrado a manejar de esta forma. Cosa que a mí me sucedía cuando volví a Perú, ¿no? Volví a Perú y me parecía que estaba yendo al revés, porque tanto tiempo no yo visitaba mi país y el tráfico realmente estaba al otro lado. Pero bueno, ese es un punto. Y si a pesar de eso piensan que no hay problema, entonces esto tenemos la posibilidad de hacerlo si tienen ustedes un brevete internacional. Japón está suscrito a eso de los brevetes internacionales. Entonces, las personas que tienen ese brevete internacional pueden manejar aquí sin problema. Obviamente que es para turistas, ¿no? Hubo un tiempo, eso como anécdota, que la gente no tenía brevete y se venía pues aquí, estaba viviendo un año o de repente más y seguía manejando con brevete internacional. ¿Y cuál era la ventaja de manejar con el brevete internacional? Que si cometías alguna infracción, no había cómo penalizarte, ¿no? Porque es supuestamente para un turista, no te van a bajar los puntos. Entonces, y la gente manejaba así, ¿no? Hasta que, bueno, se pusieron esto, los puntos sobre las íes, como debía de ser, porque estás aquí radicando en este país y no vas a estar manejando con un brevete internacional que es solamente para una persona que está de paso, ¿no?, en ese país. La lógica se impuso. Bueno, entonces eso por ahí. Ahora, algo que ya he repetido anteriormente. Si van a venir y piensan gastar menos, no lo hagan en temporadas altas aquí. Y temporadas altas me refiero a mayo, que hay un descanso largo, en agosto, que es otro descanso largo, y también en diciembre. Entonces, todo lo que tenga que ver con ese descanso largo del año nuevo y todo eso, ¿no? Entonces, fuera de esas fechas, pueden obtener mejores cosas o gastar menos en cuanto a transporte también, por ejemplo, y movilizarse mejor con menos dinero. Estoy hablando, por ejemplo, de los aviones, ¿no?, de los pasajes de aviones internos para movilizarse de un lugar a otro, ¿no? Por ejemplo, de aquí, desde Tokio hasta, imaginemos, pues ir hasta el otro extremo, ¿no?, la parte de Kioto, de por allá, ¿no?, que no conozco, ya lo mencioné, pero esa también es una opción de mirar bastante, caminar, si te gusta caminar bastante, porque ahí está toda la zona antigua de los templos y que generalmente no tiene costo, y si tiene un costo es bajo, porque como son templos y tienes que caminar, hay uno que es muy muy conocido, que es de las puertas, todo es unas fotos, hay bastantes fotos acerca de eso, son como portales rojos, uno tras otro, una cantidad increíble, que me contó mi hijo que a veces iba la gente ahí, y eso que estaba ahí, esos portales de madera, de color rojo, como vuelvo a repetir, eran aquellas personas que habían ido ahí, habían pedido hecho un pedido y se lo habían cumplido, y entonces ahí colocaban eso. Y hay diferentes fechas, hay antiquísimos y hay más actuales también. Entonces, y hay, es de subida, tienes que subir todo un camino bien escarpado, poca gente llega hasta lo último, hasta arriba. Eso es lo que me mencionó mi hijo. Entonces, esto, que es interesante, si es que te gusta, que como arriba ya casi nadie sube, a veces también da miedo porque estás solo, pero es una buena opción si te gusta la aventura, si te gusta estos sitios que solo tú puedes ir o puedes ir con otra persona. Lo que me mencionó, por ejemplo, era que era adecuado ir con otra persona más. Ir con grupos grandes de repente no, porque no todos están dispuestos a caminar tanto, de repente no todos quieren ir al mismo lugar, entonces como que la cosa se complica. Entonces, si vas con otra persona caminando, puedes hacerte compañía, ponerse de acuerdo más fácilmente porque son solamente dos personas, y pasarla bien, caminar bastante también, como les digo, sudar bastante, prepararse para tomar las medidas preventivas de agua o bebidas isotónicas, etcétera, para poder aguantar la caminata, ¿no? Eso es lo que si te gusta, ¿no? Ahora, si te gusta la parte electrónica, obviamente vas a tener que ir a Quijabara, donde está lo que les mencioné acerca de la Wi-Fi, del Wi-Fi. Ahí vas a encontrar mucho Coldplay, vas a encontrar esto, si es que quieres hacer compras para llevar a tu país, vas a encontrar ahí. No tan barato como en otros lugares. Tienes la ventaja de no pagar el impuesto al consumo, que es 8%. Entonces, esto por ese lado, bien. Tienes la ventaja también de que la corriente es para todos los países. Si es video, también lo mencioné, también está para la zona en la cual tú vivas, NTSC o PAL. Entonces no tienes inconveniente, ahí no hay pierde. Vas a esa zona, compras y sabes que vas a poder usarlo en tu país. No como mucha gente no sabía, llevaba a veces televisores a Perú, televisores de uso interno, y allá no funcionaban por las... no sé si son las ondas, no, bueno, esas cuestiones técnicas no las sé, pero sé que no funcionaban, igual que las radios, por ejemplo. No funcionaban, tenías que llevarlas de ese lugar, que son para el extranjero. ¿Qué otra cosa más puedo decir? Acá hay unas tarjetas recargables que las puedes comprar en los mismos estaciones de trenes, que se llaman tarjetas Suica. Esas tarjetas se pueden usar, por ejemplo, al pagar los pasajes. En vez de sacar tu ticket cada vez que vas, pagas con esto, tienes un pequeño descuento por usar eso. Te sale un poco más barato. No es mucho la diferencia, pero es, primero que no tienes el engorro de estar deteniéndote, pasas el ticket y tienes que esperar a que te lo entreguen al otro lado, recogerlo y no olvidarte y estar preocupado de que se te vaya a caer o no. Con la tarjeta solamente pones la tarjeta en lugar de entrada y pasas. Y como dato adicional, justo en la zona donde tú estás poniendo la tarjeta, un poquito más adelante, hay una pantalla. Casi no se nota, pero tienes que darte cuenta ahí. Va a salir la cantidad de crédito que te queda en esa tarjeta. Si imaginemos, por ejemplo, te quedan 300 yenes y el pasaje a donde tú vas a ir cuesta 500, entonces lo único que haces es recargarla. Pones la tarjeta ahí en la máquina donde compras los tickets. Ahí también dice, esta me parece en inglés, que dice recargar. Pones la tarjeta ahí y te sale las opciones, 1000 yenes, 2000 yenes, 5000 yenes creo que es. Entonces ya depende de ti cuánto quieras poner ahí, y vas a poder esto tener ahí. Es como un dinero, pero en esa tarjeta. ¿En qué otra cosa puedes usar eso? En los bases. Los bases también te permiten pagar eso. En las tiendas de convenience store también te permite pagar con esa tarjeta. ¿Qué otra cosa te permite hacer? Comprar en las máquinas de gaseosa. Muchas máquinas de gaseosa tienen ese sistema también. Entonces, ahí tú también, no es de que, dices, pero de repente no voy a usar todo esto, el dinero que he metido, y lo voy a perder. No lo vas a perder, porque vas a usarlo tomándote una gaseosa o comprando algo en un convenience store. Entonces, no hay posibilidad de que te vayas a quedar con ese dinero ahí metido en esa tarjeta inútilmente. Y te lo digo porque es práctico. Ahorras un poco de dinero en cuanto a pasajes y tienes esto, la facilidad de usarlo en cualquier lugar casi. Está muy extendido ese uso. Menos en Okinawa. En Okinawa no usan eso. Tienen un sistema distinto y no se usa ese tipo de tarjeta. Entonces esto, creo que son 15 minutos de cosas así. No recuerdo qué otra cosa pueda comentar para una persona que venga aquí. Si es que tienen oportunidad de ir a Okinawa, no tiene pierde. Eso se lo digo. Bueno, si es que, a ver, si te gustan ver las playas, ¿no? Ahora, si no te gusta ver el mar o tienes el mar siempre a tu lado, entonces, bueno, ya de repente no vas a ver, ¿no? No te vaya a llamar la atención. Pero tiene playas hermosas, la gente es muy afable, muy calurosa, La cerveza es agradable, muy, muy rica. A mí me gustó la cerveza de allá. Aparte que también estoy hablando porque mis ancestros son de Okinawa, creo, ¿no? Y siempre uno tira para su lado. ¿Será así o no será así? No lo sé. Pero hay vida nocturna. Y si quieres visitar las discotecas y todo eso de la vida nocturna en Tokio mismo, Roppongi, están las discotecas y todo eso. Que yo sí de ahí no te puedo comentar mucho porque no voy por esa zona. Y ya comenté en un podcast anterior por qué no lo hacía tan... No tenía como forma de relajarme yendo a esas zonas de por allá. ¿Qué otra cosa más? No recuerdo más, creo que ya ahí lo voy a dejar, porque si no dejaría muchos espacios en blanco pensando qué voy a decir y todo. No se me ocurre nada. Si se me ocurre ya algo más adelante, de repente por Twitter o mande algún dato así suelto en otro podcast más adelante. Esto ha salido porque, vuelvo a repetir, fue una interacción a las... ¿Qué hora? ¿3 de la tarde? ¿2 de la tarde? Y de ese tiempo, mientras estaba trabajando, estaba pensando en qué cosas eran, qué puedo decir, qué puedo comentarles acerca de alguien que venga por aquí y le agrade. Y que me imagino que no quieran gastar demasiado, ¿no? Porque... de que se gasta, si se gasta, pues obviamente, ¿no? Si vas a hacer turismo, gastas, ¿no? Si vas a tomar todo un paquete de un tour, bueno, también, pues, ¿no? Te van a llevar al mejor hotel, etc. Pero en el caso, por ejemplo, de querer ir a Okinawa para conocer toda esa zona, entonces tranquilamente se puede hacer por internet la reserva del hotel. Hay hoteles que son baratos, como he mencionado. Los pasajes, hay líneas aéreas que son de coste bajo. Creo que eso hay en todos los lugares, ¿no? Entonces, no, la cosa no se complica tanto y es más fácil para la persona que viene, ¿no? Más fácil, me refiero económicamente, ¿no? Y nada, creo que ya ahí lo voy a dejar. Estoy ya divagando en el mismo punto, dando vueltas como trompo en el mismo lugar. Entonces, eso es todo, amigos. Espero, José Antonio, que tu amigo, que piensa viajar, por lo menos tenga una idea un poquito más esto cercana a cómo es aquí. Ahorita... estamos en junio, julio. Ahorita me parece que no es una temporada alta, así que de repente puede encontrar algunos precios interesantes, ¿no? Agosto ya la cosa se complica, porque agosto sí es caro. Todo vuelve a subir nuevamente porque todos entramos de descanso. Bueno, entrábamos, yo no puedo entrar porque estoy en el hospital, ya no. Me olvido de todo eso. Pero lo que son fábricas y todo, la mayoría entra de descanso, en descansos largos, ¿no? Casi una semana. Y ahí todos... los japoneses tienen la costumbre de o volver a sus tierras, o sea, lugares donde han nacido, donde están sus padres, o salir al exterior, al extranjero, o ir a Okinawa, por ejemplo, que no conocen, o de repente quieren ir y tienen familiares, etc. Todo sube. Todo se pone más caro. La hostelería también se pone más caro. Entonces, ese dato yo creo que sí es importante que lo manejen. Recuerden, mayo, agosto y diciembre, no, pero si es que ya lo tienen hecho, entonces bueno, si quieren caminar y les gusta caminar, ya saben, Kioto, toda esa zona de allá es interesante. Ah, verdad, hay un lugar que no sé por qué aeropuerto llegue, si van a llegar por Narito o van a llegar por Haneda, porque Haneda también es un aeropuerto internacional, aunque no tiene tantos vuelos, me parece, del exterior, pero hay, y es un aeropuerto que yo sí me he quedado encantado con ese aeropuerto. Está muy muy bien, muy muy bien estéticamente. Ahí mismo puedes tomar fotos increíbles porque han hecho una recreación del Japón antiguo. De repente, si puedo, puedo tuitear alguna que otra foto por ahí. O en mi cuenta de Instagram también me parece que puse alguna foto. En Instagram me encuentran como Miyashiro Pro también. Y si no, la busco, si la tengo por ahí, y la vuelvo a poner en la cuenta de Yaikawa, ¿no? Tiene como si hubieran partido el aeropuerto. Hay una zona antigua, una recreación antigua, muy muy bonito. Te salen fotos muy buenas, que yo he tomado fotos ahí y han salido muy buenas. Y tienes otra zona, otra ala del aeropuerto, que es súper moderna. Imaginemos pues que estás como que pues tratan de hacerlo como si fuera el futuro. Bien bonito, todo bien bonito. Espacioso. Hay una zona donde puedes salir hacia la parte externa, en la parte superior, donde puedes ver los aviones. Está bien bien hecho, bien pensado ese aeropuerto. Así que, es más, si quieres ir a de repente tirar fotos y no pagar nada, puedes irte por ahí, porque te tomas ahí unas fotos, tomas las fotos desde ahí, tomas los aviones, etcétera, y te puede salir interesando y al final no gastando más. Dios, 21 minutos sin querer, y supuestamente no iba a hablar casi nada. Entonces ya lo dejamos aquí. Ya saben, pueden encontrarme, enviar preguntas, señores, preguntas, que ya no sé de qué hablar. Yo, para mí, todo lo que veo es común, así que no sé qué llame la atención por allá, en otros lugares. Y para los que me escuchan, si es que me escuchan aquí, sé que Marta me escucha, no sé si alguien más me escuche por aquí en Japón, pero si alguien más me escucha en Japón, entonces he estado viendo una aplicación de streaming que está aquí, que se está usando aquí, y ya lo comentaré en un podcast de repente mañana, si es que no hay otra cosa que decir, lo digo mañana, y ahí comento un poco acerca de esa aplicación, que está buena, me ha gustado. Bueno, eso es todo. La cuenta de Twitter, @desdeaikawa, @miyashiropro, y si quieren enviar un email, ya saben, desdeaikawa@gmail.com. Eso es todo, amigos. Muchas gracias por estar ahí. Sé que están ahí por la interacción que tengo, pero no se queden dormidos, pues escriban, manden algo, pidan, hagan algún pedido para yo así poder seguir grabando. Un abrazo y nos comunicamos el día de mañana. ¿Mañana viernes? Sí, mañana viernes. Entonces, mañana último día de esta semana que grabo. Porque si no, grabo todos los días y no, así tampoco. Viernes me he tomado esa tarea, esa misión de solamente grabar de lunes a viernes. Entonces, esta semana voy a trabajar hasta el domingo. Entonces, no ni me voy a dar cuenta, me voy a tener que morder. Y apagar el teléfono para no grabar, porque después me da la gana de grabar y hablar, y ya saldrá otra cosa, Periscope o algo por ahí, o UpClose, que es otra aplicación que también está para enviar ¿cómo se dice? Video en línea. Mientras vas haciendo las cosas te van viendo, es casi como un Periscope, pero con la ventaja de que puedes voltear la pantalla y queda grabado y no desaparece las 24 horas. Entonces, es otra forma también de comunicar. Otra plataforma más. Un abrazo, amigos, y nos vemos el día de mañana. Adiós.